héroe de barrios apalancan en su casa ya. Nunca esperes que te salven. Superhéroe de barrios, tiga y barbas en la base fan, que se comen a freestyler. Superhéroe de barrios apalancan en su casa ya. Nunca esperes que te salven. Superhéroe de barrios, tiga y barbas en la base fan, que se comen a freestyler. Voy andando por la calle y pienso, ¿qué hago con mi vida? Encuentro la salida inesperada, las caladas que te quitan lo que dan, y las niñas que juegan contigo como al billar. Que salada, sin paz rezan, sin paz vuelvo. Te crees Frank Sinatra, singing in New York, y eres ya sin puesto de Mekong. La lengua por el suelo, la mandíbula se te ha ido ya. E idolatra la marcha atrás, verás chaval, te comerán los mocos. Tabla este cabrón, salí de un condón roto, dilataré tu escroto, alada de este King Kong cabrón, simplón. Tu raje mojo yo, 50-50, te pareces al kiwi levantando palo, ver para creer, que esperas joder, intenciones con poder, la cruz del por en rojo, más rojo que la cara del trabé. Superhéroe de barrios apalancan en su casa ya, nunca esperes que te salven. Superhéroe de barrios, tiga y barbas en la base fan, que se comen a freestyler. Superhéroe de barrios apalancan en su casa ya, nunca esperes que te salven. Superhéroe de barrios, tiga y barbas en la base fan, que se comen a freestyler. Superhéroe sin capa, con placas, escupiendo piedras a las vacas, de botellona con las ratas, por culo, criados en cloaca, los mata, los atrapa, van en tenis, van en zapa, lengua como apargata, se mueven a pata, tu coño ano dilatan, les molan los bollos, las hienas o las chatas, son raperos andaluces, no negratas, están haciéndolo así, partiendo tus patas, así que le den, ten en cuenta que perder, joder y ser, solo es cuando se inventa, ven, tu grupo es una copia de los grupos malos como Vini Manili, de los 80, de nuestros comis, nada de pelis, capullo, no existe imagen que capte mejor cuando fluyo, me gusta en la cabeza cuando a ellos siempre les influyo, yo soy algo más que tu pati, estoy seguro. Superhéroe de barrios apalancan en su casa ya, nunca esperes que te salven. Superhéroe de barrios, tiga y barbas en la base fan, que se comen a freestyler. Superhéroe de barrios apalancan en su casa ya, nunca esperes que te salven. Superhéroe de barrios, tiga y barbas en la base fan, que se comen a freestyler.